¡Todos a cubierta! El galeón clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Galeón Clandestino. Tenemos la posibilidad de revisar las principales informaciones que se generaron en la última semana y también la mejor música no original. Siempre desde el 87.7 de la frecuencia modulada, Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a todos los proyectos comunicacionales que tienen la posibilidad de replicar nuestras informaciones. Les recuerdo, archip.org es el sitio web en donde ustedes pueden recoger nuestras ediciones. Ustedes colocan en el buscador El Galeón Clandestino, lo pueden colocar con una fecha tentativa en números, y entonces ahí el buscador de esta página hace el resto de la pega y para su libre uso es nuestro material. Vamos a estar analizando un caso a propósito de la muerte de funcionarios de la Armada y la justicia naval, la cuestionada justicia naval. Vamos a estar hablando acerca de este tema. También, a propósito de charreteras y esas cosas, vamos a estar hablando del ex coronel del ejército, Cristian Labé, ex alcalde de Providencia. Está procesado por causas de derechos humanos. Y también, por supuesto, vamos a estar hablando acerca de la reforma educacional que se aprobó en su primer trámite de la Cámara de Diputados. También vamos a estar hablando acerca del ébola. Respecto de visiones, no digo que sean contradictorias ni aunadas entre diferentes actores que han buscado justamente, que han estado buscando la ayuda internacional en este tipo de temas. Adivinen qué país tuvo que salir a resolver materias de salud que afectan al planeta. Vamos a estar comentándolo también en la presente edición del Galeón Clandestino. Para la jornada de hoy hemos traído un disco que es muy interesante. Se llama Leche y Mierda. Se refiere a La Vic Rabia, una agrupación con un rock muy sonoro y que vamos a estar escuchando en la presente edición del Galeón Clandestino. Comencemos a revisar su música. Hacia el Norte es el primer corte que vamos a estar compartiendo del presente disco. Como les decía, Leche y Mierda, de parte de la agrupación The Vic Rabia. Rock con gran sonoridad. Muy bienvenidos y bienvenidas. Comienza una nueva edición del Galeón Clandestino. Poder, no tengo nada que perder, de hambre no me morí. Estás escuchando el Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de laradioneta.cl. También enviamos un saludo a la gente de Radio Galáctica de San Antonio. Y un abrazo enorme a la gente de Radio Extremo en Reñaca Alto. El 29 de julio del 2013, en la zona costera de Laguna Verde, una explosión submarina mató a 3 comandos de infantería de Marina. El caso significó la muerte del teniente segundo Miguel Casas Cordero, el sargento primero Marcos Yancavil y el cabo José Luis Valenzuela. Las viudas de Yancavil y Valenzuela presentaron al Tribunal Constitucional un recurso con el fin que la investigación que hoy sustancia la Fiscalía Naval quede radicada en el Ministerio Público. En un comunicado en dicha oportunidad, la Armada lamentó el hecho, argumentó que se habían tomado todas las medidas de seguridad. Según señaló esta semana la edición digital de The Clinic, el requerimiento que presentó el abogado Humberto Paramara argumenta que, en ese momento, la Marina carecía de bombas Limpet, que se pegan bajo la línea de flotación de los buques y que superiores ordenaron realizar el ejercicio que ocurrió en Laguna Verde con una bomba hechiza. Según informe en medio digital, Yancavil usó un bol de cocina como recipiente para el explosivo y lo selló con silicona. Conversamos con Humberto Paramara y él nos dijo que este sería el factor clave en este caso. Pero por supuesto, y yo de hecho yo no lo llamaría un accidente, ¿ya? Porque es algo que se podía prever. Es decir, la bomba estaba construida con medios que valen hongo, ¿ya? Particularmente estaba construida con un celular Nokia de estos rectangulares, ¿ya? Que eran súper buenos, y eso hacía de fuente de poder, o sea, de batería, y además la alarma se ocupaba como temporizador para hacer la bomba de tiempo. Palamara señaló en el requerimiento que como fuente de poder y temporizador, el uniformado utilizó un celular Nokia antiguo. Y obviamente a eso le entró agua, tal cual como cuando uno usa un reloj de mala calidad y se ducha, se le forma este vaho. Ese vaho cerró el circuito y ahí activar la bomba, es agua. O sea, con esos medios, evidentemente, con esa rudimentariedad. Porque ningún ingeniero en armamento se habría atrevido a construir una bomba en esa precariedad. El abogado agrega que la orden de realizar este ejercicio con una bomba hechiza fue desde el capitán de navío Cristian Facier, jefe del Comando de Fuerzas Especiales de la Armada, previa anuencia del jefe de Comando de Operaciones Navales, vicealmirante José Romero Aguirre, y el director de Ingeniería y Sistemas Navales, contraalmirante Giovannini Giubini Yame. El abogado señala que este motivo es suficiente para solicitar que la investigación que hoy sustancia la Fiscalía Naval quede radicada en el Ministerio Público. Me indica que es muy deficiente, o muy parcial, mejor dicho, porque no se ha dictado todavía el autoprocesamiento contra ninguno de los responsables, contra las personas que ordenaron esto, lo que es realmente inconstitucional, que no existe posibilidad de un debido proceso, porque está en un tribunal que es completamente dependiente del mando naval y que es parcial porque es parte del tema. No va a ser este tribunal naval el que va a culpar a su jefe. El Tribunal Constitucional acogió a tramitación el recurso, por lo que la Armada deberá evacuar un informe en donde hay que dar cuenta de los hechos contenidos en la investigación. Hay que recordar que el abogado y ex analista de inteligencia de la Marina, Humberto Palamara, fue expulsado de este servicio en 1993 al intentar la publicación del libro Ética y Servicios de Inteligencia. Su caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entidad que condenó al Estado chileno en este mismo caso. Y finalmente una persona que tiene conocimiento al interior de la institución podría ser la mejor fuente para entender ¿qué podría haber ocurrido en Laguna Verde, en donde la Armada hace ejercicios con bombas hechizas y esto le costó la vida a 3 personas? Bombas hechizas, qué curioso. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Vamos a escuchar un segundo corte del disco Leche y Mierda de La Vic Rabia, la agrupación que nos acompaña hoy. Lo voy a soportar. Canciones con muchas cuerdas, mucha fuerza en las guitarras. La mente es muy errática, la mente no siempre tiene el poder sobre todo cuando es cuántica. La vida que se te presenta, pues que es quizás así errático, porque nací en la oscuridad, pero como siempre es igual, y como casi casi siempre es igual, la voy a soportar, y lo voy a soportar, y lo voy a soportar, y voy a soportar. Últimamente muy ausente has estado, últimamente no he sabido nada de ti. Seguramente que en el cielo has estado, ocupado de los que ellos hablan de ti. Jesús ha vuelto muy ególatra, Jesús ha vuelto a la oscuridad, pero como siempre es igual, y como casi casi siempre esto es igual, lo voy a soportar, y lo voy a soportar. Lo voy a soportar, y voy a soportar. ¡Hey! Has disparado donde nunca calienta el sol. Has perdido el sueño antes que yo, por esa estúpida razón que nunca entendió. El humano fantástico, el humano súper especial, pero como siempre es igual, y como casi casi siempre esto es igual, lo voy a soportar, y lo voy a soportar, y lo voy. Escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de Radio Villa Francia, también a la gente de Radio Primero de Mayo y, por supuesto, a la gente de Radio Juan Gómez Millas. El exalcalde UDI de Providencia, Cristian Lave, ex coronel del ejército, pasó 2 días detenido en el comando de telecomunicaciones del mismo ejército, en la comuna de Peñalolén, luego de ser procesado por violaciones de los derechos humanos. La jueza Marianela Cifuentes ordenó su detención por asociación ilícita en el marco del caso Tejas Verdes y finalmente determinó la libertad bajo fianza. Francisco Ugaz, secretario del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, sostuvo que mediante un recurso se va a perseguir que la B sea procesado por 5 delitos de secuestros calificados, 8 por secuestros simples, aplicación de tormentos cometidos contra 13 víctimas y su participación en 8 delitos de homicidio calificado. Esto además del delito de asociación ilícita por el cual lo encausan. Los casos se relacionan, como les decía, con Tejas Verdes, centro de detención y tortura en la zona de San Antonio. Conversamos con Javier Rebolledo, periodista, investigador de El despertar de los cuervos y La danza de los cuervos. El primero de sus libros habla acerca del inicio de la DINA y la participación de Cristian Labé en esta operación. Escuchen el diálogo en El galeón clandestino. Preguntarte primero, ¿cómo percibiste tú, cómo recibiste la detención del ex coronel y ex alcalde Cristian Labé, a propósito del mismo caso Tejas Verdes? No involucrado como autor material, pero sí por la figura de asociación ilícita. Yo creo, bueno, que de alguna manera la conclusión, digo de alguna manera porque faltan todavía diligencias con el procesamiento, no se cierran las diligencias, pero es de todas formas la conclusión de un largo trabajo y de una y un largo periodo además de denuncias en contra de este caballero. Entonces lo veo, te digo sinceramente, de forma satisfactoria, más allá de que estoy de acuerdo con el programa de derechos humanos, en el sentido de que creo que no se tipificaron, o la justicia todavía no ha logrado tipificar la cantidad de delitos de los cuales sería responsable Cristian Labé. En este sentido, preguntarte también, ¿cómo uno debería considerar o calificar el hecho de la misma existencia del Centro de Detención y Tortura de Tejas Verdes? Si uno tuviera que empezar a armar dentro del puzzle de todo el sistema de la represión de la dictadura, ¿cuál es el rol que juega Tejas Verdes y cuál es el rol de la D en este centro de detención? Tejas Verdes es el lugar donde nace la DINA, es el centro formativo de una importante parte de los agentes de la DINA, porque fueron formados allá en San Antonio por próceres, digamos, agentes de la DINA como Christoph Willicke, como el Ricardo Lorenz, como Miguel Krasnov, como el mismo Cristian Labé, como la Ingrid Olderock, que ahora hemos conocido, digamos, a través del libro de Nancy Guzmán, La mujer de los perros, etcétera, etcétera. Él, junto a este grupo de instructores, por algún motivo se consideró, la dirección de la DINA, Manuel Contreras, consideró que eran las personas adecuadas para formar a estas personas que luego se transformaron, yo te diría, prácticamente todos en torturadores. Por otro lado, tenemos el subterráneo oficiales de Tejas Verde, que está a muy poca distancia de España, donde la DE impartió clases, que es lo que él reconoce, está en el subterráneo del casino de oficiales, donde se aplicaban las torturas y donde los agentes en formación iban a observar, como te digo, estas torturas, y las personas que eran torturadas también a su vez vivían en un lugar a muy poca distancia. Estos tres lugares, el casino de oficiales, el centro de formación, las cabañas del centro de formación en Roca Santo Domingo y el campo de prisioneros, estaban a muy poca distancia. Los detenidos eran llevados desde el campo de prisioneros hasta el subterráneo casino oficial dentro de Tejas Verde para ser torturados, entre otras personas, por estos aspirantes a agentes de la DINA que estaban ahí aprendiendo las enseñanzas de, entre otros instructores, Cristian Labé. Ahora, en general, lo que se ha argumentado por parte del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior es aumentar los cargos, poder colocar otros cargos respecto de este mismo caso. También se ha hablado respecto de la misma participación de la B, porque en general, como te decía, se hablaba respecto de la figura de asociación ilícita. Hay gente y hay testimonios que señalan que lo reconocieron dando vueltas dentro del centro de detención, y pareciera de que este es el paso siguiente, definir bien cuál es su participación para ver efectivamente después los términos del mismo procesamiento. Claro, mira, el testimonio de Anatolio Zárate, que es el más conocido, digamos, y que lo viene señalando hace tiempo, que él lo reconoce, pero concretamente dentro del equipo de tortura. en el centro de tortura, en el momento que le están torturando, en el momento que le fracturan la columna producto de las torturas, en ese momento ve a Cristian Lavé como parte de sus interrogadores. Uno no puede hacer la diferencia y decir, ¿sabes qué? Este estaba observando y este estaba aplicando la corriente. Y este estaba preguntando, entonces yo estaba observando, porque ahí todos preguntan, todos asesoran, no hay nadie que en ese núcleo de confianza esté de sobra dentro del equipo de tortura. Entonces, eso como primera cosa. Segundo, está el testimonio de Patricio Salvo, que era un oficial, jefe de la agrupación de patrullaje nocturno del Servicio de Inteligencia Militar, que funcionaba de la mano con ellos en alguna medida, que detenían personas, que eran finalmente el suministro para estas personas que los torturaban en el casino de oficiales. Y Patricio Salvo lo vio ahí, en el subterráneo del casino de oficiales, ejerciendo apremio ilegítimo sobre una persona, golpeándolo, dándole una patada a un detenido que estaba encapuchado. Entonces yo lo que veo es que hay dos testimonios de personas que lo están viendo, y uno de cada lado, bastante balanceado además, que lo vieron ahí en el centro de tortura. Hay infinidad de agentes que lo reconocen como su profesor y agentes que se transformaron luego, como digo, en próceres violadores de los derechos humanos, y además lo vieron en el campo de prisioneros, varios detenidos paseándose junto a Manuel Contreras. Entonces yo creo que acá hay una mentira de origen. O sea, él dice que estuvo 4 o 5 días, y la verdad es que la cantidad de personas que lo vieron, en los periodos que lo vieron, refieren otra cosa. Yo creo que él debiera partir por comenzar a decir la verdad, que es lo que no ha hecho. Cuéntame, este es el segundo caso que afecta a dirigentes de la Alianza, porque es un caso tal vez menos mediático, pero igualmente fue importante. El mismo 11 de septiembre fue desaforado el diputado Rosauro Martínez, de Renovación Nacional, a propósito del caso de 3 asesinatos de miristas en justamente también la zona cercana a Valdivia. Y ahora entonces se conoce justamente la encargatoria de detención y también el procesamiento contra Cristian Lavé. ¿Cómo uno debería ver estas mismas hechos? Bueno, yo creo que son... Mira, para mí fue muy significativo lo que pasó con los 40 años del golpe. Que de alguna manera tengo la impresión de que la sociedad se puso de acuerdo. No sé si hizo las paces, porque todavía tenemos grandes diferencias respecto de esto, y lo cual me habla de que todavía falta bastante para que este tema se zanje. Pero por lo menos la sociedad se puso de acuerdo en que estas personas que sufrieron esto eran víctimas, y que no valía ninguna concepción, ningún pensamiento, ningún argumento detrás para hacerles lo que lo hicieron. Y eso fue muy valioso, porque abrió un camino que antes yo tengo la impresión de que no estaba abierto. Y nuevamente, este es un pensamiento, tengo la impresión de que el procesamiento de este tipo de personas responde a eso. Tal cual como también el hecho de que estas personas hayan estado en cargos públicos, y el caso Rosauro Martínez haya pasado prácticamente directo desde el Parlamento a la cárcel, y Cristian Lavé desde la alcaldía, unos años de diferencia, y a la cárcel, obedece a un tipo de país que hemos construido como chilenos, y que tiene que ver con los acuerdos y con los consensos, y que permite que este tipo de personajes se sientan con el deber y el derecho de formar parte de la vida pública de Chile. Javier Rebolledo, periodista y también autor del libro La danza de los cuervos y el despertar de los cuervos, que relata efectivamente los detalles del centro de detención y tortura que se generara justamente en la región de Valparaíso, en Tejas Verdes. Quiero preguntarte por un tema formal. Yo tenía la duda, ¿por qué la Corte de Apelaciones de San Miguel investiga este mismo caso, siendo que, por ejemplo, Tejas Verdes se encuentra en la región de Valparaíso? Uno debería pensar que debe ser la Corte de Apelaciones porteña la que investigara el caso. En algún momento tuvo jurisdicción la Corte de Apelaciones de San Miguel sobre Melipilla, cuando ocurrieron estos delitos, y algunos de estos habían sido denunciados en Melipilla, entonces por eso cayeron originalmente, entiendo, a la Corte de Apelaciones de San Miguel. Esa es la razón, una razón jurisdiccional respecto de cómo estaba dividido ante, digamos, las zonas donde aplicaban justicia los distintos tribunales. Esa es la razón que yo me dejo. Perfecto, Javier, te agradezco mucho el tiempo, muchas gracias. Que esté muy bien. Hasta luego, muchas gracias, vale. Hasta luego. Hay que recordar que a poco de haberse producido el encauzamiento y que el mismo Javier Rebolledo entregara en diversos medios de comunicación las informaciones que él manejaba, producto de las investigaciones periodísticas, finalmente se produce un robo a Editorial Seibo, en donde se editaron estos dos libros, El despertar de los cuervos y La danza de los cuervos. Esto no ha ocurrido solamente en este caso. También ocurrió con el mismo Javier Rebolledo y también con Mauricio Weibel, de la agencia alemana DPA, cuando empiezan a surgir más antecedentes respecto de violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas. También le ocurrió a una abogada del mismo programa de derechos humanos del Ministerio del Interior, Karina Fernández, al momento que ella investigaba el caso de la desaparición del sacerdote inglés Miguel Goodward en Valparaíso. También esto es muy curioso, ¿no? Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Vamos entonces a escuchar el disco Leche y Mierda, de parte de La Vic Rabia. El siguiente tema musical se llama Disfonía. Escuchen y sabrán por qué le colocaron así el tema. Al pie del cañón, retacto palabras antes del dolor. Pero como todos son dueños de la verdad, hoy nadie quiere quedar mal. Tirita consciente, tirita por mil, va frente inconsciente, aprendí feliz. Y hoy voy a sentar la cabeza hasta que no me hables. Validas, menos lo haré yo, porque hoy son todos dueños de la verdad. Hoy nadie quiere que de escuchar. Hablas conmigo, te cansas hasta el fin, ya te aburriste de hablar de ti. Y en tu cara voy a replegar mi silencio hasta hacerte callar. Quintero, Ventana y Puchuncaví son una zona saturada. Hay más de 19 industrias que operan hoy en día en la bahía de Quintero. que ha sido declarada zona saturada ambientalmente desde 1993. Quintero y Puchuncaví son dos de las comunas más pobres de nuestro país. Sin embargo, en sus tierras, en sus lugares, se genera el 90% del gas que utiliza todo el país y más del 17,5% de la electricidad que se utiliza en todo nuestro país. Asma, problemas broncopulmonares, deficiencia en el aprendizaje, miles de enfermedades y más encima un hospital que nos tiene especialistas. No más zonas de sacrificio. Pedimos subsidio energético para el combustible y la energía de la zona. ¡No más contaminación! Es demasiado importante que entendamos que esta zona está absolutamente saturada. Nunca nadie tiene la fuerza ni el poder, ni tampoco el gobierno, al parecer, como poder fiscalizar, investigar y sancionar. Pero pagan la energía y el combustible de grandes ciudades. Eso no es justo. El petcoke es un residuo industrial prohibido en todo el mundo. Así como también daños en los trabajadores y pobladores de la zona por verse expuestos a contactos con plomo, arsénico y otros metales pesados. Todos los chilenos tenemos derecho a vivir sin contaminación. ¿Hasta cuándo nos vamos a seguir cagando? Debemos hacer algo. No más zona de sacrificio. Salvemos Quintero. Salvemos Quintero. ¿Qué nos cuesta? Salvemos Quintero. Y salvemos a Quintero. Por favor, salvemos Quintero. Salvemos Quintero. ¡Paren de mandarse cagar! Salvemos Quintero. Y salvemos lo que tenemos, lo único, lo nuestro, que es nuestra naturaleza, nuestro mar. ¡Salvemos Quintero! ¡Salvemos Quintero! ¡Salvemos Quintero! ¡Salvemos Quintero! ¡Salvemos Quintero! ¡Salvemos Quintero! ¡Salvemos Quintero! ¡Salvemos Quintero! ¡Salvemos Quintero! ¡Salvemos Quintero! ¡Salvemos Quintero! ¡No más contaminación! ¡Salvemos Quintero! ¡Salvemos Quintero! ¡Salvemos Quintero! ¡Salvemos Quintero! ¡Salvemos Quintero! ¡Salvemos Quintero! ¡Salvemos Quintero! ¡Salvemos Quintero! ¡Salvemos Quintero! ¡Salvemos Quintero! Salvemos Quintero. Salvemos Quintero. Salvemos Quintero. Salvemos Quintero. Salvemos Quintero. Salvemos Quintero. Porque ya no queremos ver hombres morir de cáncer. Porque ya no queremos ver hombres consumidos por la contaminación. Porque estamos unidos. Porque ya no somos un pueblo ignorante. Y porque vamos a luchar hasta el final. Por nosotros, por nuestros amigos, por nuestros vecinos y por nuestro país. ¡Salvemos Quintero! Están escuchando El Galón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Un saludo a la gente de FM Freeway, quienes nos replican en Argentina. También un saludo muy grande a la gente de Una Mirada de la Realidad y, por supuesto, a Agencia de Noticias. Se despachó por la Cámara de Diputados la primera etapa de la reforma educacional, el proyecto que pone fin al lucro, copago y selección en la educación. Se aprobó todo lo relativo a finalizar con la selección en los colegios hasta sexto básico en establecimientos particulares, por lo que no se puede rechazar alumnos con bajo rendimiento hasta ese nivel. Dentro de los puntos más polémicos, los diputados rechazaron dos puntos. Castigar con cárcel a los sostenedores de colegios que lucren con recursos del Estado. Y también se rechazó la indicación del Ejecutivo que permitía arrendar los establecimientos subvencionados. Uno de los opositores de la idea fue el diputado del Movimiento Izquierda Autónoma, Gabriel Boric. El gobierno entonces cedió a las presiones de Ignacio Walker. Primero, el final copago no ataca la lógica del mercado en educación. Se asegura la estabilidad de ingresos de todas las instituciones del sistema sin atender la segregación económica que produce la competencia entre ellas. Lo que hoy es lucro ilegítimo, mañana será ganancia legal. Legitimar el arriendo de colegios es dejar abierta la misma puerta por la cual los empresarios de la educación destruyeron los sueños de miles de familias en la Universidad del Mar y en otras instituciones. Yo, presidente, no estoy dispuesto a legitimar eso. El ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre, defendió la figura de arriendo propuesta y señaló que los casos de lucro en la educación serán tema de debate en el segundo trámite. Desgraciadamente, el tema del arrendamiento es un tema que está muy contaminado por lo que ha ocurrido en las universidades. Lo fundamental, se prohíbe absolutamente el arrendamiento con parte relacionada con fines de lucro, o sea, la figura de la sociedad de espejo, el arriendo con terceros que no son no relacionados, a nosotros nos parece que no ofrece dificultades, el lucro no va a quedar sin sanción, todo lo contrario, que la sanción será suficientemente fuerte para que nadie ose estar haciendo malversación de fondos. En la nueva mayoría se generaron posturas divididas. Se dio libertad de acción para votar las indicaciones al proyecto y finalmente se generaron las tensiones internas. Habla a continuación la diputada del PC, Carol Cariola. Y le hago un llamado a los diputados de la nueva mayoría a tomar conciencia de lo que aquí estamos votando. Démosle una señal al país, diputados y diputadas. Digamos que el lucro es un delito. Lucrar con los recursos de nuestros niños es un delito. ¿Y cómo no lo puede ser? Esa es la señal que le tenemos que dar al país y dejar de hacer las cosas en la medida de lo posible. Mientras tanto, el diputado de C, Mario Venegas, señaló también su postura. Algunos parlamentarios votaron en contra de aquello, entre ellos parlamentarios de mi propia bancada, pero también lo hicieron del PPD. No lo colocaría en un tema entre la bancada estudiantil de la ADC, porque me parece una mirada sesgada. Hubo muchos de otros partidos que votaron en contra o se abstuvieron. Y eso hizo que no se alcanzaran los votos necesarios para aprobar esa indicación, que yo a propósito voté favorablemente. Más crítico del proyecto y estas posturas fue el diputado de Evópolis, Felipe Cast. Nos habría encantado hoy día tener un acuerdo transversal. Como oposición queremos cambios. Aquí los que no quisieron cambio para nivelar hacia arriba fue el gobierno. ¿Y qué estamos viendo? Estamos viendo que estamos hablando del delito de cárcel en lugar de hablar de los profesores, de la calidad de la educación pública. Eso se va a arreglar en el Senado. Se va a arreglar en el Senado y por lo tanto, una vez más, la Cámara de Diputados va a quedar como un buzón, donde probablemente la ley del mono se va a arreglar en el Senado. Y ahora entonces se viene efectivamente la segunda patita en el Senado, en la Comisión de Educación del Senado, cuya composición es la senadora Ena von Baer, de la UDI, el senador de Renovación Nacional, Andrés Alamand, el presidente del Partido por la Democracia, Jaime Quintana, el senador del Partido Socialista, Fulvio Rossi, quien es presidente de la comisión, y el presidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, quien en los últimos días ha aparecido en una foto con Augusto Pinochet Ugarte. Las iglesias han levantado el mismo discurso que la derecha, el cierre probable de establecimientos, si es que se implementa la reforma. Y esto lo hacen reclamando por esta indicación que permitía los arriendos. ¿Necesitan arriendos en la Iglesia Católica para sostener un establecimiento educacional? Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Estamos escuchando el disco Leche y Mierda de parte de la agrupación La Vic Rabia. Lo único que te voy a pedir se llama el tema musical. Otro tono, otro espíritu musical. Lo único sola este mundo cruel. Tú te habías sido con él, estuve tan muerto. Qué bueno que has vuelto. Escuchando el Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Somos a la gente de Radio Antú, a la gente de Radio Conciencia de Rosario, región de O'Higgins. Un abrazo muy grande para allá. Hubo reunión de radialistas allí y también, por supuesto, a la gente de Radio Manque en Rancagua. Les recuerdo, en archive.org tienen la posibilidad de replicar nuestras informaciones, rescatar los links y también ustedes pueden acceder a nuestro material para su libre uso. El ébola, una enfermedad peligrosa, mortal y que ha sido tema de debate tanto en el ámbito de la salud como de la política mundial. La columna de la periodista Amy Goodman desde el proyecto comunicacional democracynow.org data del 17 de octubre del 2014 y allí es donde plantea la necesidad de médicos. ¿Para qué? Para atender los casos de ébola. Escuchen su mirada desde los Estados Unidos. We need medical boots on the ground now. Brote de ébola. Se necesita la presencia de médicos ahora. Por Amy Goodman y Dennis Moynihan. The headlines shift hourly between Ebola, ISIS, Ebola, ISIS. The questions often asked, should we put... Por estos días en Estados Unidos, las noticias alternan hora a hora entre el virus del ébola y el Estado Islámico. Con frecuencia se repite la pregunta acerca de si deberíamos desplegar tropas en el territorio. La respuesta es sí, pero no en Medio Oriente. Necesitamos contar con decenas de miles de efectivos presentes en el terreno para hacer frente al ébola. Tropas de médicos, de enfermeras, de profesionales de la salud que luchen contra este desastre sanitario mundial totalmente prevenible. El ébola es un pequeño virus que está poniendo de manifiesto los grandes problemas presentes en los sistemas de salud pública del mundo. Los pocos casos conocidos aquí en Estados Unidos han provocado un clima de temor y creciente conciencia de lo vulnerables que somos ante el brote de una enfermedad viral en nuestra sociedad. Imaginemos cómo se siente la población de países empobrecidos de África Occidental, como Guinea, Sierra Leona y Liberia, donde la cifra de casos asciende a miles y la infraestructura simplemente no puede hacer frente a la cada vez mayor cantidad de personas infectadas. Lawrence Gostin, director del Instituto O'Neill de la Universidad de Georgetown, especializado en investigaciones sobre salud, dijo sobre la situación actual. Debemos recordar que esta es la segunda vez en la historia de Naciones Unidas que el Consejo de Seguridad de la ONU declara que estamos frente a una amenaza sanitaria, una amenaza a la paz y a la seguridad en el mundo. La primera fue el SIDA, la segunda es el ébola. En declaraciones efectuadas durante el programa de noticias de Democracy Now!, Gostin continuó. Por eso, el Consejo de Seguridad de la ONU ha hecho un llamado a todos los países del mundo. Junto a Estados Unidos deberían estar la Unión Europea, Australia, Canadá y todos nuestros aliados. Se trata de una crisis humanitaria y de salud de carácter internacional. Se trata de una amenaza a la estabilidad política y económica de la región y, obviamente, lo que es más importante, a la salud de los seres humanos. Deberíamos estar movilizando muchísimos más recursos. Deberíamos haberlo hecho antes. Debemos hacerlo ahora. Much, much more. We should have done it earlier. We should do it now. La Organización Mundial de la Salud anunció el más reciente de los brotes de ébola en Guinea el 23 de marzo de este año. El brote creció, se extendió a países vecinos y pasó sobre varios otros hasta llegar al país más poblado de África, Nigeria. Causó primero la muerte a decenas de personas y luego a cientos y miles, pero permaneció en buena medida al margen del mundo hasta que dos personas blancas y dos trabajadores de la salud estadounidenses contrajeron la enfermedad. El doctor Ken Brandley y la misionera Nancy Ridwell fueron trasladados por avión de regreso a Estados Unidos tras ser diagnosticados con el virus del ébola. Cuando los primeros pacientes estadounidenses de ébola llegaron al país y fueron ubicados en unidades de aislamiento, la enfermedad se convirtió en noticia de primera plana a lo largo y ancho del país. Remarkably, as people were dying en masse of Ebola in West Africa. Increíblemente, al mismo tiempo que la gente moría masivamente a causa del ébola en África Occidental, estos dos estadounidenses sobrevivieron luego de ser tratados con algunas de las pocas dosis existentes de un fármaco experimental conocido como ZMapp. Se trata de resultados positivos que son posibles de concretar si se tiene acceso a un buen sistema de salud que cuente con el presupuesto necesario. Enter Thomas Eric Duncan. He too had been infected by the Ebola virus. His illness progressed quite. Luego llegó Thomas Eric Duncan. Él también había contraído el virus del ébola. El progreso de su enfermedad fue bastante distinto. Su sobrino, Josephus Wick, lo resumió con elocuencia en un artículo publicado por el periódico The Dallas Morning News. Wick redactó: el viernes 25 de septiembre, mi tío Thomas Eric Duncan concurrió al hospital presbiteriano de Texas en Dallas. Tenía fiebre alta y dolores de estómago. Le dijo a la enfermera que había estado en Liberia recientemente, pero era un hombre de color, sin seguro de salud ni recursos para pagar su tratamiento. Así que después de unas horas le dieron de alta con la prescripción de algunos antibióticos y analgésicos. Duncan went home to be cared for by his family, but got progressively sicker. Duncan regresó a su hogar para ser atendido por su familia, pero progresivamente su estado fue empeorando. Dos días después regresó al hospital y fue ingresado bajo sospechas de que se trataba de ébola. Rápidamente empeoró y murió el 8 de octubre, tal como lo relató su sobrino, solo en la habitación de un hospital. Unos días después nos enteramos de que una de las trabajadoras de la salud que le brindaron asistencia, la enfermera de cuidados intensivos, Nina Pham, había contraído el ébola. Posteriormente aparecieron síntomas en otra enfermera, Amber Vinson. Horas antes de que se le diagnosticara la enfermedad, viajó en avión desde Cleveland a Dallas junto a más de 130 personas. ¿Qué habría sucedido si nuestro sistema de salud garantizara tratamiento a todos, sin importar si los pacientes tienen o no cobertura de salud privada? Republican Congressmember Pete Sessions, who represents part of Dallas, told CNN that he wanted to block flights from West Africa. El congresista republicano Pete Sessions, que representa una parte de Dallas, dijo a la CNN que se debería impedir que vuelos provenientes de África Occidental ingresaran a Estados Unidos a pesar de que, según dijo, admitiría a los ciudadanos estadounidenses. Consulté a Lawrence Gostin al respecto. That is such a bad idea. And in many ways, it's very mean-spirited. First of all, it won't make the United States safer. It'll actually make us. Es una muy mala idea, y por varios motivos. Es muy egoísta. En primer lugar, no va a hacer que Estados Unidos esté más seguro. De hecho, va a hacer que esté menos seguro. Primero, el hecho de suspender los vuelos significa que los trabajadores de la salud enfrentarían mayores dificultades para ir y venir de la zona afectada. Y esos países enfrentarían dificultades económicas y comerciales, aumentarían los precios de los alimentos, y en definitiva, en mi opinión, la epidemia se saldría aún más de control y pondría a estos países en mayor riesgo. Y cuanto mayor sea la cantidad de personas que contraigan la enfermedad en África Occidental, mayor será el riesgo que corremos aquí en Estados Unidos, en Canadá, en la Unión Europea. Es matemática básica, pura y simple. Si hay una gran cantidad de personas infectadas en una parte del mundo y vivimos en un mundo moderno y globalizado, no se puede envolver a toda la región con celofán y pretender que los gérmenes permanezcan afuera. No funciona de esa manera. Al hacerlo, creemos que es el modo de salvarnos, pero en realidad estamos corriendo más riesgos y además estaríamos haciendo algo que atenta profundamente contra el espíritu de nuestro país. We think we're trying to save ourselves, but actually we're making ourselves at greater risk, and we're also doing something that's deeply against the American spirit. The small island nation of Cuba has sent more than 160 doctors to West Africa to treat patients. La pequeña isla de Cuba ha enviado a más de 160 médicos a África Occidental para brindar tratamiento a los pacientes y contribuir a contener el avance de esta epidemia. Deberíamos aprender de Cuba. En cambio, el presidente Barack Obama envió infantes de marina. En breve estarán construyendo hospitales de campaña. Ahora la pregunta es, ¿quiénes brindarán asistencia en estas nuevas instalaciones? El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, Ki-moon ha conformado un comando especial de emergencia para hacer frente a la crisis provocada por el ébola. El mundo debe unirse para salvar vidas y detener esta catástrofe evitable que nos amenaza a todos. Tres días después, el 20 de octubre, después de esta columna que ustedes escucharon, viene del 17 de octubre publicada por democracynow.org. El periódico The New York Times publicó un editorial en que señala que Cuba envió a 460 médicos y enfermeros cubanos a los países donde está radicado el devastador brote de ébola. Señala el diario que, en contraste con la incapacidad reconocida de la Organización Mundial de la Salud y la desidia de las potencias, la acción de Cuba ha sido alabada por este diario. Aunque Estados Unidos y otros países han ofrecido su disposición a contribuir dinero, únicamente Cuba y unas pocas organizaciones no gubernamentales están proporcionando lo que se necesita con mayor urgencia: profesionales médicos dispuestos a atender pacientes. Agrega The New York Times: es lamentable que Washington no tenga vínculos diplomáticos con La Habana, dado que Cuba podría terminar desempeñando la labor más vital. Para la administración Obama, este dilema tiene que enfatizar la idea que los frutos de normalizar la relación con Cuba conlleva muchos más beneficios que riesgos. Es interesante, efectivamente, este mismo caso. Ahora, hay que recordar que la Asamblea General de las Naciones Unidas votará nuevamente un documento de Cuba que rechaza el embargo iniciado en 1959. Y también hay que recordar otro tema. En países como Sudáfrica, el Congo, Namibia y Angola, entre otros, Fidel Castro es considerado un auténtico libertador. En un discurso en diciembre de 1975, Castro afirmaba: estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista cuando ayudamos al pueblo de Angola. No hay duda que esas declaraciones de Ford responden al hecho de que los imperialistas están irritados con nosotros. ¿Y por qué están irritados? Porque lo tenían todo planeado para apoderarse de Angola antes del 11 de noviembre. Angola es un territorio rico en recursos naturales. Cabinda tiene grandes recursos petroleros, una de las provincias de Angola. El país es rico en minerales, diamantes, cobre, hierro. Esa es una de las razones por las que los imperialistas quieren apoderarse de Angola. Algunos imperialistas se preguntan, ¿por qué ayudamos a los angoleños? ¿Qué intereses tenemos nosotros allí? Ellos están acostumbrados a pensar que cuando un país hace algo es porque está buscando o petróleo, o cobre, o diamante, o algún recurso natural. No. Nosotros no buscamos ningún interés material, y los imperialistas, es lógico que no lo entiendan, porque se guían por criterios exclusivamente chauvinistas, nacionalistas, egoístas. Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista cuando ayudamos al pueblo de Angola. Así entonces, la historia de África está también hermanada mucho con la historia de Cuba. De hecho, el editorial de The New York Times finaliza diciendo: Fidel Castro argumenta que Estados Unidos y Cuba deben poner a un lado sus diferencias, así sea temporalmente, para combatir una amenaza global. Aquí plantea algo que es político y estratégico, pero siempre pensando también en un beneficio a la comunidad internacional. The New York Times dice que Fidel Castro tiene toda la razón. Y compartimos esas mismas palabras. Tiene toda la razón. Finaliza el galeón clandestino de la presente jornada. Les recuerdo, archive.org es el sitio web en donde ustedes pueden revisar nuestras informaciones y compartirlas con libre uso. Nos vamos y les dejamos el último tema de Leche y Mierda, el disco de La Big Rabia. Hay algunos otros cortes, ustedes cuando puedan dar con el disco van a poder también revisar otras canciones. El tema que cierra nuestra presentación, Zapata. Que tengan muy buena semana. Capitalismo.